su casita la pobre hormiguita, edifica su casita con mucho afán. Sube por los montes, baja por los valles, la la la la la la la la la la la. Zumbando en las flores, busca, busca la mielcita con mucho afán. Zum, zum por las flores, zum, zum por los montes, la la la la la la la la la la la. Trabajas por Cristo tu amigo, sembrando la palabra con mucho afán. Sube en oración.